mataron mi alegría. Qué triste fue mi vida antes que llegaras tú. Pero todo no fue en vano, pues lecciones a la vida hicieron que la mía se alumbraran con tu luz. Y volvió a nacer en mí la ilusión que un día perdí. Por primera vez soy feliz. Vuelvo a creer en el amor, pues ha nacido en mi interior esa gran desesperación cuando no estás conmigo. Vuelvo a creer en el amor, eres perfecta y especial. Juro que no llegué a pensar poder estar contigo. Soy feliz. Vuelvo a creer en el amor, pues ha nacido en mi interior esa gran desesperación cuando no estás conmigo. Vuelvo a creer en el amor, eres perfecta y especial. Juro que no llegué a pensar poder estar contigo. Vuelvo a creer, solo contigo. Vuelvo a creer en el amor, pues ha nacido en mi